Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa en el que cada semana nos tomamos un tiempito más para entrarle más en profundidad a los temas de todos los días, siempre un tema en particular. Y en el Expreso Farco de hoy, en Farco, reivindicamos a las mujeres, a las 70.000 que fueron un ejemplo de dignidad, de organización, de democracia, de participación y también de lucha por sus derechos en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo hace muy poquitos días aquí en esta ciudad del sur santafesino. Reivindicamos a las mujeres que cada día hacen por los derechos de todas y de todos. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Todavía se siente en Rosario la fuerza, la energía con la que más de 70.000 mujeres cargaron las opacas calles de esta ciudad durante 3 días. Mientras parece que una pintada contra la violencia machista fuera más escandalosa que la propia violencia machista, en Farco, en Expreso Farco, hoy reivindicamos a las mujeres, a las compañeras, a las trabajadoras, a las que se hacen valer, a las que luchan por sus derechos. Abrimos con Lucy Collado, sanjuanina, veterana de los Encuentros Nacionales de Mujeres y un ejemplo de la lucha por los derechos humanos. Se viene Guillermo Romero desde Radio La Lechuza. Lucy Collado nació en San Juan, donde se recibió de maestra. Ejerció la docencia en Mendoza en la década del 50 y 60. Fue militante del Partido Socialista. La desaparición de su sobrino durante la dictadura la llevó a una participación activa junto a las madres, abuelas y familiares de desaparecidos. Fue una de las impulsoras del movimiento feminista en la provincia de San Juan. La Lucy fue maestra, pero la docencia la ejerció con pasión en su compromiso solidario por los derechos de las mujeres, y así la describe Dolores Córdoba, docente y militante feminista. Una pionera del movimiento de mujeres en San Juan y por todo lo que ha dejado en cada una de las mujeres que hemos tenido de distintas maneras el placer y el orgullo de haberla conocido y de haber podido aprender algo de ella. Y ese enseñar también a través del amor, a través de la comprensión, de la empatía con el otro, y sin embargo marcar caminos. Yo me acuerdo de una anécdota, no hace muchos años, estaría hablando del 2012, de educación sexual, que venía a darle una feminista muy conocida, muy... Y Lucy vino al taller y en un momento entonces me comentó, ella ya no estaba bien de salud, que en su casa no querían dejarla. Y ella me decía, yo luché toda mi vida por hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, no me van a venir a decir ahora lo que tengo que hacer. Yo hago lo que se me da la gana. Esa era Lucy. Mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres. Mujeres de fuego, mujeres fueron muchos los que cambiaron su vida luego de conocerla, como nos explica Elena Solera y Liliana Flores, amigas y militantes feministas, quienes se vincularon a Lucy gracias a los Encuentros Nacionales de Mujeres. Yo, cuando al poco de conocerla, a la Lucy, me dice, ah, sí, la amiga de la senda, Uyun, y me dice, ¿usted qué tiene que hacer? Ella, ¿qué tiene que hacer la semana que viene? Nada. ¿Y no quiere ir a un encuentro de las mujeres a Corrientes? Y me pagaron el pasaje las chicas y me fletaron a Corrientes, donde vieron 70.000 mujeres, y de allá, sí, realmente, me cambió la vida, sí, sí. Después fui a Bariloche, así no paré más. Bueno, el recuerdo que tengo de Lucy es de una mujer muy trabajadora, incansablemente trabajadora. Yo la conocí a Lucy en el año 97, con motivo del primer encuentro que se hizo en San Juan. Vine acá, a la casa. Simplemente vine a informarme de qué se trataba el Encuentro Nacional de Mujeres, y como la vi con entusiasmo a ella, me entusiasmé yo y terminé ayudándole a hacer carteles y otras cosas más. Y desde ahí me enganché con ellas para los próximos encuentros, y la verdad que sí, participar en un encuentro te cambia la vida, y eso lo conocí con ellas. El 7 de junio de 1997 se realizó en San Juan el 12º Encuentro Nacional de Mujeres, en cuya ocasión la temática sobre el aborto legal, seguro y gratuito provocó la reacción de instituciones públicas y privadas de la provincia que respondían a los dictados hegemónicos de la Iglesia Católica. Lucy decía en medios nacionales en aquel momento, nos dicen subversivas porque debatimos sobre sexualidad, anticoncepción, religión y otros temas. Mientras tanto, desde el arzobispado de Cuyo recibimos agresiones y docentes de la Universidad Católica están promoviendo acciones hostiles a la realización del encuentro. La Lucy fue una persona de convicciones auténticas. Su militancia era su forma de vida, una apasionada de la vida. Así lo expresaba su hija, Senda Martínez. Era una persona de convicciones auténticas, que es muy difícil encontrar, porque no era una postura ante la vida que tenés en público, que tenés a veces. Era su militancia, era su vida, su forma de vida. Eran unas convicciones tan profundas que por eso ella llevaba esa pasión que contagiaba y que provocaba enormes movidas. Y no, era una apasionada de la vida, una apasionada de la justicia, una apasionada del amor en todos los aspectos, y sobre todo una persona libre, que a mí el legado que me dejó fue educarme en la libertad total. Ella me dejó ser libre desde chica, y una persona llena de alegría de vivir. De que ella como ideología de vida era opositora. Sergio Loyola. Para la ley del matrimonio igualitario, yo recibo un allanamiento a las 7 de la mañana que se hacía en vivo por distintos medios de San Juan. Y Lucía, que... Para afanarte todos los equipos que se iban a usar al otro día. Claro, se estaban llevando los equipos de música, y bueno, Lucía no dudó en ir y plantarse al comisario, como un montón de gente, pero Lucía sí, se escuchaban los gritos a las celdas. Que ya tenía más de 80 años en claro, ese momento. Claro, sí, sí, sí, después se impuso ahí, porque estaban cometiendo realmente un atropello contra la ciudadanía más que contra una persona, sí. Lo conocí por la relación que había con las otras... Con Gustavo Martínez. Amigos en común, y por su militancia en defensa de los derechos de la mujer, con su lucha, porque ha sido militante toda la vida, ¿no? Siempre presente, a veces ella sola, con algún cartel en la puerta de tribunales, pidiendo por el derecho de alguien. Y... La Lucy falleció el pasado 26 de marzo a los 92 años de edad. Esa triste noticia enlutó al campo popular. Sin embargo, Cada uno de los que las conocieron, militaron y marcharon junto a ella, saben que su legado es muy importante a la hora de reivindicar los derechos de cada persona. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Reportó para El Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de La Chuza en la provincia de San Juan. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Y vamos ahora a La Plata con la historia de Rosa, la mamá de Miguel Bru, la que enseñó a otras que también claman justicia para que no suceda más. Se viene nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur. De todas las madres, madres ejemplo, madres luchadoras que son bandera en la historia y presente de nuestro país y cada uno de sus pueblos, elegimos para este Expreso Farco compartir a Rosa. Siempre para el Día de la Madre siempre tengo algún problema, siempre peleo. Pero peleo porque es la misma impotencia, ¿no? La impotencia de que pasan los años, crecieron los hijos, la vida continúa. A mí me dolía tanto cuando me decían la vida continúa, y es cierto, continúa. Hoy ya tenemos hasta un bisnieto. Madre, un día me pariste y un día me perdiste. Aleluya. Chiquita, de voz fina, suave, saca fuerzas de la galera de la búsqueda y cada mañana se levanta y continúa exigiendo saber dónde está Miguel, el hijo que le arrebataron hace 23 años. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado. Aleluya. Es una mochila, una mochila que carga a la familia. Todos en la casa gira alrededor de lo de Miguel. Una ahijada de Pigüé me hizo una bandera con el retrato, o sea, ella dibujó, ¿no? Lo dibujó a Miguel y lo puse en la pared de la pieza. Y el otro día vino la nietita y lo abrazó así, se abrazó a la pared y dice, a mi tío, ¿no? O sea, ella fue creciendo con esa historia, ¿no? Miguel Bru, estudiante de periodismo, fue torturado y desaparecido por la policía bonaerense en la comisaría novena de La Plata. Dos de los responsables fueron condenados a cadena perpetua, pero el cuerpo de Miguel sigue hasta hoy sin aparecer. Con el gran León, León quiere. León es el responsable de la asociación. Y sus palabras fueron, esto que ustedes aprendieron tiene que ser para otras familias que no tienen una facultad atrás. Con sus garras de mi piel. Dos de los responsables fueron condenados a cadena perpetua, pero el cuerpo de Miguel sigue hasta hoy sin aparecer. Rosa es un ejemplo de lucha. Es la hermana, la amiga, la madre de otras madres que buscan justicia para sus hijos e hijas, hermanos y hermanas, parejas. El 17 de agosto pasado, muchas de ellas la acompañaron a los juzgados penales de La Plata a encadenarse, exigiendo el cambio de fiscal en la causa. Y no quisimos dejarla sola en esta lucha, o una de las tantas luchas que ella tiene, que es la que me enseñó a mí, ¿no?, en este camino, porque nadie nace sabiendo cuando te desaparecen o te matan un hijo. Es como mi hermana que me está enseñando a caminar. Es la descripción que te puedo dar. En todos estos años que hemos vivido muchos años juntas, trabajando en el mismo lugar, estando en el mismo lugar, yendo a los mismos lugares, me llevó hasta cagapedo, ¿viste? Y siempre dije, a la única que le banco todo es a Rosy, así no tenga razón, porque es la que está siempre mostrándome el camino. Es una genia, es una grande entre las grandes. Y bueno, esta situación duele, y duele mucho, porque sé que ella todavía sigue esperando a Miguel. Soy de Quilmes, Mi hijo tenía 16 años, salió en una moto con otro chico y un micro policial venía corriendo a un colectivo trucho que era todo lleno de policía. En contramano agarró y me lo agarró a mi hijo. Y Rosa Bru fue la primer madre que me acompañó hace 19 años, siempre estaba luchando. Pasaron tantos años, ¿no? Y vos te encontrás con una mamá, con otra, y todas pasamos por lo mismo. Mi hijo lo matan el 31 de enero de 2011. Yo aprendí con las madres a luchar y a Rosy la conozco hace 14 años, cuando ella se presentó cuando desapareció Ezequiel de Monti. Y acá haciéndole el aguante a Rosy para que el fiscal salga de la causa. Ramón fue asesinado el 6 de junio de 1999 por un gendarme. Yo hace 17 años que nos conocemos con Rosa. Rosa para nosotros es una guía, la que nos enseñó la lucha, ella y las madres de Plaza de Mayo, porque ella ya venía buscando a Miguel. Creo que si bien logró un juicio, nunca se pudo saber dónde está Miguel, porque hay un código entre los policías donde la justicia tampoco hizo hincapié en esto, donde el fiscal hoy por hoy la trata a Rosa de loca. Siempre somos las locas las madres. Hoy bailaré, descansará mi alma. Tantos años de que de no tener la posibilidad de nada. O sea, si lo habían hecho, yo digo siempre lo mismo, si lo habían hecho, lo hubieran tirado en un zanjón, que nosotros, la historia hubiera sido distinta. Y lo que yo quiero que ellos entiendan, que la historia de esta, el día que ellos digan dónde está Miguel, va a ser otra. Ya no va a estar ese reclamo dónde está Miguel, nosotros no vamos a necesitar, porque esa es mi promesa, no voy a ir más a la comisaría novena. Si el día que encontremos a Miguel, el 17 de agosto en la comisaría novena, se termina. El 17 de agosto va a ser como cualquier víctima que tiene un lugar y van a ese lugar, ¿no es cierto? ¿Cuándo y por qué? La vida a veces me lastima. Y tenemos que seguir, y tenemos que seguir para que esto no suceda más. ¿Cuántas veces lo dijimos? Para que no suceda más. Miles. Yo veo a otras madres y las veo por primera vez en la tele y dice, yo no quiero que a otra madre le pase lo mismo. Yo, ¿cuántas veces escuchamos lo mismo? Y sigue pasando, y sigue todo como si tal cosa. Casi siempre la víctima es la que tiene la culpa. Los padres también. Por eso me pareció tan importante lo que pasó con estos chiquitos de la garganta, donde tuvieron un espacio en los medios, uh-huh, un espacio importante, que al otro día se generó este encuentro, y donde íbamos por alguien que todavía estaba, que podíamos reclamar, que tenía voz, ¿no es cierto?, y que podía contar lo que le pasó, no, de que después quedé muerto, donde vos... No, justamente él podía decir lo que la realidad de lo que le había pasado, y eso era lo que nosotros teníamos que, o sea, lo que para mí resaltaba. A Rosa elegimos hoy, porque de Rosa aprendemos todos los días. Para Expreso Farco, Corina Duarte, Pablo Antonini, Radio Estación Sur, La Plata. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y vamos a La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Allí la historia de la negra, vecina luchadora que siempre termina salvando las papas. Se viene nuestro compañero Luis Navarro desde la FM Riachuelo. En La Boca, barrio que da hogar a miles de familias, se desarrollan día a día la historia de muchas mujeres que desde el anonimato luchan para proteger, cuidar y alimentar a sus familias. Mujeres que, desde su lugar, hacen al barrio de La Boca un lugar mejor para vivir. Dentro de esas muchas historias está la de la Negra Cano. La Negra, una mujer nacida hace unos 50 años en la isla Maciel, es una de las militantes históricas de la organización social y política Los Pibes. Hoy en día, ella trabaja en el Puente Nicolás Avellaneda, una fuente de trabajo que se recuperó por la lucha de las organizaciones del barrio. En el año 96, en plena época de desocupación, la situación de la negra, como la de muchas otras mujeres en el barrio, era más que complicada. Con hijos que mandar al colegio y bocas que alimentar, se empezaron a organizar sobre Pedro de Mendoza meriendas los fines de semana como recurso para darle de comer a los chicos. Y ahí, en ese merendero, nació la organización Los Pibes. Y así también en La Negra, un compromiso con la militancia que mantiene hasta hoy en día. Escuchamos palabras de La Negra sobre su experiencia de lucha en el barrio. Yo sé lo que ir a buscar en el mercado de Avellaneda, pedirle a los puestos que nos den la mercadería para nosotros reciclarla y darle de comer a nuestros hijos cuando estaba en el mercado de Avellaneda. Nosotros lo hemos hecho porque somos mujeres, porque nosotros queremos el futuro para nuestros hijos, así sea hombre, sea mujer, queremos que estudien, queremos que trabajen. Entonces empecemos a pelear por eso. Ya no queremos migaja, no los conformamos más con migaja. Ahora queremos estudio para nuestros hijos, queremos la facultad. Esa facultad que ellos nos niegan a nosotros, yo siempre dije, los poderosos nos niegan la facultad. Y no es así. Nosotros tenemos la facultad de la calle, porque nosotros la salimos a pelear y a buscarla todos los días, el pan de nuestros hijos. Y así, de poco, La Negra se transformó en una referente en el barrio, en donde aparecen a buscarla para resolver cuestiones serias como las adicciones que afectan a las familias de la zona. Ella acompaña a otros, como por ejemplo, a ir y golpear la puerta del Cedronar para poder conseguir al fin alguna respuesta. La historia de La Negra es solo un reflejo de la historia de muchas otras mujeres en el barrio que trabajan y se mantienen de pie frente a cualquier situación que se enfrenten, porque en este caso lo que sobran son ovarios. Escuchamos a La Negra hablar sobre algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres trabajadoras. Toda la problemática a veces que nosotros tenemos en nuestro hogar, ¿no? Como mujer trabajadora, tener que dejar a veces ser pulpo, como lo dijo una compañera ahí. Una mujer es un pulpo porque tenemos que atender a nuestros hijos, ir a trabajar y las problemáticas que después nos vienen con nuestros sí. hijos. También que es lo más pesado. Acá ahora estamos teniendo muy fuerte en la Argentina, porque en la Argentina es el tema de la adicción, que es el paco que nos está matando a nuestros hijos. Y eso el Estado es el que no se hace cargo. Y ahora peor, porque aumenta peor las cosas. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9. Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Las asesinadas y las historias que muestran cómo el germen del machismo, la cultura machista inoculada en los varones, está presente en cada crimen, en cada femicidio. Se viene Fabricio Gómez desde Radio Tortuga de Altagracia. Esta es la historia de mujeres valientes, mujeres que con su cuerpo marcaron la lucha contra la violencia de género en Altagracia. En su nombre se levantan hoy las banderas del colectivo Ni Una Menos de nuestra ciudad. Cuatro mujeres, cuatro femicidios, cuatro situaciones que demuestran que la condición de ser mujer disminuye su libertad, ni siquiera en el interior de sus viviendas, ni mucho menos en las calles, ni siquiera de día, ni mucho menos en las noches. Verónica Presón, Silvia Costamaña, Valeria Villarreal y Joana Altamirano, junto al colectivo Ni Una Menos de Altagracia, representado en la voz de Zaira Azúa, contamos su vida y gritamos abajo el patriarcado que asesina. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Estos son historias de mujeres, los casos de femicidio en la ciudad de Altagracia, Córdoba. El primer caso es de Silvia Costamagna. Silvia Costamagna y el doctor Martínez vivían en la ciudad de Carlos Paz. Después de una fuerte discusión en el altercado que terminó en la separación, ella se viene a Altagracia a pasar unos días con a la casa de su amiga para despejarse. Martínez se viene a Altagracia siguiéndola para tratar de componer las cosas. Ellos discutieron y ella lo echó de la casa de su amiga. Al otro día, el 11 de enero, al ver que están tranquilos, la dueña de la casa los deja para irse a misa. Discuten fuertemente y él le proporciona entre 17 y 21 puñaladas al cuerpo de ella. Cuando llega a la casa de Carlos Paz, discute con el hijo mayor, el que no era hijo de él, y él lo entrega a las autoridades. Cuando lo meten preso, empezó a gritarle a la policía, la maté por prostituta. En ese momento no existía la figura de femicidio, no lo pudieron culpar por eso porque no existía. Él actualmente está preso cumpliendo 25 años de prisión en la cárcel de Bauer. El segundo caso de femicidio en la ciudad de Altagracia fue Verónica Presón. Ella tenía 33 años, estaba terminando la escuela secundaria y trabajaba de empleada doméstica en la ciudad. Ella tenía 3 hijos. En el año 2009 decidió separarse de su pareja, Olmedo. En el año 2010, con una discusión que tuvieron fuertemente, él se dirigió a su domicilio, la arrastró hasta el fondo del garage, le pegó con el casco, la asfixió. Ellos ya tenían denuncias por violencia de género y una orden de restricción que no le permitía a él acercarse a ella. Al otro día, durante la intensa búsqueda del homicida de Verónica Presón, lo encontraron en una arboleda camino a la paisanita ahorcada. Ser parte de mi altarcito, que aunque pare. Caso número 3. Valeria Villarreal vivía con su mamá, sus 4 hijas y sus hermanas en una casa en la calle Lima, en barrio La Perla. Ella mantenía una relación con Dante Tinari hacía alrededor de 6 meses. Ellos convivieron juntos 2 de estos 6 meses y después se separaron y ella volvió a la casa de sus madres. Durante este periodo, ella habría sufrido violencia de género y había sido amenazada de muerte, hasta inclusive apuntada con el revólver en más de una ocasión. Ella abandonó a Dante Tinari el día 13 de septiembre del 2013. Fue asesinada el día 26 de septiembre del dicho año. El hecho comenzó la noche del 25, cuando el femicida Dante Tinari se apareció en el domicilio queriendo recomenzar la relación. Valeria lo rechazó. Al otro día, esperó en la esquina a que la madre de Valeria Villarreal y las hermanas se fueran a trabajar. Alrededor de las 7:30, cuando ella abre la puerta para salir, empiezan a forcejear. Él la sacó de la casa mientras la agarraba del pelo y del hombro y las 2 niñas menores hacían fuerza y gritaban para que no se las lleve. La arrastró fuera del domicilio y alrededor de 1:45. Le perpetuó el primer disparo que le atravesó el estómago. Después, pegó el segundo. Todo esto mientras sus hijas lloraban y suplicaban de que no le matara a su mamá. Valeria Villarreal murió en el Hospital Misericordia en horas del mediodía. Dante Tinari, cuando vio al móvil policial que lo estaba buscando, se perpetuó un tiro en la cara, que le provocó lesiones graves, pero no la muerte. Se realizó el juicio 2 años después. Dante Tinari fue el primer hombre condenado por femicidio a cadena perpetua en la provincia de Córdoba. El último caso fue el que más nos conmovió como colectivo, en una menos. Joana Altamirano tenía solamente 19 años. Su agresor, Bustos, la golpeó repetidamente contra las piedras de la zona de la cascada y la ahogó en la vertiente que todos conocemos del hermoso parque. No hay testigos oculares ni ninguna clase de prueba que condene a Bustos, salvo las pertenencias personales que Joana tenía en su poder en el momento que había sido asesinada. Después se encontró un mensaje de texto de él citándola en el parque alrededor de las 2 de la madrugada. Ahora todos los datos sobre Joana están como secreto de sumario. Esperamos que salga dentro de los próximos 2 años. Nosotros y muchas otras organizaciones sociales que pertenecen al colectivo Ni Una Menos creemos que fue femicidio.